Desde Nou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña, en una nueva edición, ya la número 13, de Consciencia Activa. Como saben todos ustedes, amigos oyentes, Consciencia Activa es un programa presentado y dirigido por Fina Ciebrán, quien les habla, con comentarios, noticias, reflexiones, algo de poesía, consejos para la salud y la belleza, esencia para una mente activa, análisis al hilo de un refrán al azar, la música de tu vida y el tema estrella, nuestra tertulia. Hoy nos acompaña Joan Serra en una tertulia interesante, muy interesante, de fríos balances sobre la banca, para la gente dura, para los de la troika, por ejemplo, pero eso será más tarde. Todo ello arropado por una selección musical de la música más relevante y significativa que marcó los ayeres del tiempo. Bien, amigos, les traigo unos cuantos comentarios. Hasta aquí nuestro comentario editorial a día de hoy. En el control de sonido, producción y realización, el responsable técnico, David Pito, para los amigos. Hoy haremos un repaso, como digo, y un recorrido musical por toda la música de los años de la década de los 60 y los 70, todavía vigente y que se escucha en muchos lugares del mundo, del planeta terrestre, terrenal. Bien, yo creo que a nuestro invitado de hoy le gustará bastante esta música porque pertenece a aquella época. Diferentes formaciones y líderes políticos proponen un cambio en la Constitución. Está obsoleta y habría que actualizarla. Pero las diferencias son grandes, abismales, diría yo. Por ejemplo, entre Rajoy y Rubalcaba, entre Izquierda Unida y UPyD, entre RC y el PP. Yo creo que en general en todos los líderes y formaciones políticas hay, como digo, grandes lagunas. Y también entre la patronal y los sindicalistas. No hay ni unidad de criterio, ni consenso. ¿Y qué tal, amigos, si empezaran ellos por dar ejemplo en lugar de la Constitución y cumplirla en artículos tan importantes como que cada español tiene derecho a una vivienda digna y a un trabajo? A lo mejor, diría yo, si empiezan ellos dando ejemplo y cumplen los principales puntos de la Carta Magna, seguramente no haría falta ni retocar la Carta Magna. Bien, amigos, pues empezamos nuestro recorrido musical de hoy con un tema legendario de una banda americana, la Creedence Clearwater Revival, que fue como toda una respuesta a los Rollins, por ejemplo, y a otros grupos, a Beatles, de la reciente Inglaterra y creciente Beat Chic y de la época de las flores, que sobresalía, y fue, como digo, una respuesta a esta música tan carismática. Creedence Clearwater Revival, Siouxsie Q. Susie Q, baby, I love you, Susie Q. Like the way you walk, like the way you talk, like the way you walk, like the way you talk, Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Baby, I love you, Susie Q. Susie Q, una bellísima y encantadora joven que hacía las delicias de John Fogerty, según él, inalcanzable, como todo lo hermoso. Espero ustedes, amigos, que alcancen todos sus propósitos. Háganmelo saber, recuerden nuestro correo electrónico joanicinarsk@gmx.com. Y bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios. Uno de los aspectos con respecto a la globalización que causa mayor impacto en el medio ambiente es el traslado de productos de entre países de un extremo a otro. Por el hecho de salvar grandes distancias, sería recomendable, por ejemplo, consumir productos locales, es decir, volver a la relocalización. Y bien, seguimos con la música. Ahora les proponemos otro tema. Vale, entonces, bien, ahora Sires, allá por los años 60 en San Carlos Club, recuerdo cómo bailábamos. Hoy, cada vez que paso por allí, me acuerdo de aquellos años, pero Sires todavía están activos. Hace poco pude ver a Leslie contornearse allá en Get Back, en la calle Aribao, en el nuevo local donde ellos siguen actuando y nos deleitan con aquellas canciones con la misma vitalidad que tenían ayer. Bien, amigos, para todos ustedes, yo grito. Griten. Aquí en RSK, nuestra radio, que es toda una propuesta de crítica y con espíritu de rebeldía, tienen ustedes un buen foro para rebelarse y gritar. Sires, yo grito. Esperándote. fue cuando tú me hablaste a mí, dijiste que lo nuestro todo acabó. Yo grito, Sires, eterno Sires. Bien, amigos, continuamos en esta tarde otoñal, no demasiado fría, con nuestros comentarios para todos ustedes. Disfrutamos y estamos saturados de nuevas tecnologías, iPhone, smartphone, Twitter, WhatsApp, demasiada tecnología, por lo que se refiere a información, a aparatología. Sin embargo, una de las recetas más extendidas en esta época que vivimos con tanta información es contra el insomnio y los ansiolíticos. Y los gabinetes más visitados son los de los psicólogos. Yo me pregunto por qué. Ustedes también se lo pueden preguntar, amigos oyentes. Bien, hasta aquí nuestro comentario. Ahora continuamos con la música. La música de nuevo. Ahora los carismáticos Brincos y su pasaporte. Pasaporte a donde quieran ustedes. Dejen volar la imaginación y los sueños. Quizá imagínense un paraíso maravilloso con quien quieran. Yo ya me lo estoy imaginando. El pasaporte de Brincos. Estos sí que no están en activo, a menos que no haya cambiado alguno de sus miembros. Y esto se decía, pero yo no los he escuchado. No sé si ustedes, amigos oyentes, les han escuchado por alguna parte. Bien, seguimos con nuestros comentarios. La política ejercida como tal es un acto noble al servicio de los ciudadanos. Los ciudadanos les pagamos a nuestros políticos, a la casta política, y a veces desgobiernan. La política, como tal, tiene muchísimos aspirantes. Pero si los políticos cobraran el sueldo base, como cualquier trabajador, seguro que la mayoría de ellos se irían a la iniciativa privada y habría muchas, pero muchas, muchísimas vacantes para eso, para ejercer la política. Y bien, amigos, seguimos en esta tarde puramente otoñal. Seguimos con la música. Ahora extraemos un tema de un legendario grupo catalán, Lone Star. Y nos proponían un tema que eran de los Animals, Comprensión, Comprensión. Pero quizá, al ser en castellano, en español, pues entendemos más la propuesta, su propuesta, y lo que nos querían decir. Es bastante bailable y entra en la entraña, sí. Báilela, báilela conmigo si lo quieren. Nuestro Pitu ya está moviendo sus caderas. Acompáñenle si quieren. Comprensión, Lone Star. Sonaba por el año 1962 aproximadamente. Oye, quiero decirte, niña, si alguna vez en algo te ofendí, que pienses que hay momentos que no puedo contenerme y vuelvo a ser aquel que siempre fui. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. A veces, niña, que sueño en ti y vivo de una ilusión. Y hay veces en que solo cualquier cosa me preocupa y ya no ves en mí nada de amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Quiero que sepas que soy muy feliz solo con tenerte. Quiero, yo no soy nada, tengo defectos y te pido perdón. A veces creo que no te merezco, y por tenerte doy gracias a Dios. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Comprensión, comprensión, la que nos falta muchas veces para con los demás. Confieso que me gusta mucho más este tema así, versionado en español, que el propio que hicieron Animals con un Eric Burdon descomunal, impresionante, potente, poderoso. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios de hoy. Somos muchos, muchísimos, los pobladores del planeta Tierra. No sé si alrededor de 7.000 millones tenemos mucho peso. A veces pienso que podría desquebrajarse si no fuera por las potentes leyes de los campos magnéticos que se atraen unos a otros. Pues sí, somos muchos, muchísimos los nacidos, pero también son muchos los que todavía no han despertado. Tienen que despertar. ¿A qué? A muchas cosas. Amigos, caminen despiertos en esta tarde hermosa. Cuéntenme cómo van pasando la tarde. Cuéntenme acerca del programa, si les gusta, si no les gusta, qué les gustaría introducir. En fin, hagan una crítica, eso sí, siempre constructiva. Y bien, seguimos con la música. Ahora, otro grupo también legendario catalán, Los Salvajes, nos proponen un tema, Soy así. Soy así, Ya por aquellos años de la dictadura, la juventud entonces respiraba en libertad, tenían ansias de libertad. Por eso esta canción de los inconformistas salvajes, Soy así. Bien amigos, seguimos en esta tarde con nuestros comentarios. Allá por la Edad Media, los monjes en los conventos y monasterios atesoraban el saber. Y luego poco a poco lo iban difundiendo al pueblo. Más tarde se instaló el sistema educativo con carácter obligatorio. Es decir, todo un sistema propuesto por los dirigentes. Y a mí se me antoja que en sí obedece más al carácter político que al educativo y de enseñanza. Y en definitiva, pues a una propuesta de una clase dirigente y gobernantes que lo que pretenden es que un pueblo camine por la dirección más conveniente para sus propios fines e intereses. Y bien, seguimos con la música de hoy. Ahora, África, que está tan de moda, pues había una cantante africana allá por los años 68, 70, Miriam Makeba, creo que ya no está en este mundo, pero nos dejó una hermosa canción que se escucha muchísimo todavía, y sorprendentemente. Miriam Makeba, Pata a Pata. Yo el africano lo desconozco, hay tantos idiomas en África, la verdad es que no conozco ninguno, pero Pata a Pata quizá quiera decir saltito a saltito, porque el tema en sí invita a bailar. Miriam Makeba, a ver si les gusta, háganmelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico, joanicina@rskgmx.com. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Pata. Les confieso que no me he enterado absolutamente de nada. Sin embargo, nuestro técnico asegura que lo ha entendido todo. La grandeza de un tema puede ser quizás esta. Se canta en el idioma, cualesquiera que sea, que sin entenderla te hace bailar y emocionalmente te sientes muy bien. Pues seguimos amigos con nuestros comentarios a día de hoy. Alguien dijo que España es madre piadosa con los extranjeros y madrastra con los propios españoles. ¿Y ustedes, amigos, qué piensan? ¿Están de acuerdo con esta opinión algo desacerbada, diría yo? Bien, seguimos con la música, amigos, después de este comentario, así como muy radical. Ahora les proponemos un tema, también sonaba por el año, la década de los 60 finales, por Jeanette, Negra Estrella. Creo que era por un amor que tuvo, que murió, que sin embargo ella todavía le sigue esperando. Los amores que no mueren, los definitivos, permanecen más allá del tiempo, quizás son más auténticos, más verdaderos que los fugaces, pero eso es una opinión de cada cual. Jeanette, Negra Estrella. Estrella, las estrellas negras que se le cruzaban por la mente a una jovencísima Jeanette cuando cantaba con Picnic. Parece que un amor de juventud se le murió y ella, como digo, aún le sigue esperando. Seguimos, amigos, continuamos con nuestros comentarios a día de hoy. muchos estamos hartos, más que hartos, cansados, cansadísimos de tanto comentario, de tanto escándalo sobre famosos, famosillos, políticos, de su vida privada, de líos de bragueta, que no de corazón, que al parecer interesan mucho, ya que estos programas, aunque son medios de comunicación privados, tienen mucha audiencia. Pero yo siempre he pensado que quien se preocupa de la vida ajena es porque la suya propia, su propia vida, no la tiene llena. Ustedes, amigos, ¿qué piensan acerca de este comentario? Ya saben nuestro correo, háganoslo saber aquí a Radio RSK. Continuamos con la música. Nuestro técnico tiene ahora a punto un tema de Barcase, el cabezota o algo así. Sonaba en la década de los 60, por el año 68. Verdaderamente este grupo fue carismático y penoso porque sufrió un accidente de aviación en el que creo que murieron con Otis Redding todos sus componentes. Tristísimamente digo, porque apuntaban muy buenas maneras todos sus temas y nos dejaron un escaso y escueto legado musical. Nuestro técnico ya la tiene a punto, el cabezota. Cabezota, Barcase. Es un tema legendario. Espero que alguno de ustedes les haya traído a la memoria algún recuerdo. Continuamos, amigos, con nuestros comentarios. Nelson Mandela, al igual que la Madre Teresa de Calcuta y el gran Gandhi, pasará a la historia como uno de los guías espirituales de gran importancia para la humanidad, ya que han demostrado que con amor, buena voluntad, mano tendida y generosidad, ha sido capaz de cambiar las cosas y dar la vuelta del revés a la situación más conflictiva de gestión que se pueda presentar en cualquiera de los países del mundo. Bien, amigos, continuamos con la música después de este comentario acerca del recientemente desaparecido Nelson Mandela. Y ahora les proponemos un tema legendario de Led Zeppelin, To Love To, Muchísimo Amor o algo así. Thank you. Led Zeppelin nos proponía este tema tan, tan amoroso, tan especial, tan rítmico, que seguro que muchos de ustedes lo recuerdan. Las redes de comunicación e Internet son una herramienta valiosísima de rapidez y ayuda para el usuario, pero tienen un problema, y es que estos sistemas informáticos les falta, carecen, no están dotados de algo tan importante como la seguridad, que permite a muchos hackers delincuentes chatear e intervenir en el corazón de muchos usuarios y hasta llegar a vaciarles alguna de sus cuentas bancarias. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios a día de hoy. Y la música de Blue Moon nos introduce ya directamente en nuestra tertulia. Nuestra tertulia de hoy abordaremos el tema de la banca, los abusos de la banca, con Joan Serra. Adelante, Joan, buenas tardes. Bien, amigos, y ahora entramos en nuestro tiempo de tertulia. Hoy vía telefónica nos acompaña Joan Serra. Joan Serra, ¿qué tema nos traes para hoy, para nuestros oyentes? En principio, pues la banca, sus abusos, su manera de operar, tan subrepticia, tan serpentea, Y realmente tan fría a largo plazo. Es de lo más frío que puede haber la banca. Es el negocio más sencillo del mundo, comprar pesetas a 90 céntimos o 80, todo lo barato que pueden, y te la venden a peseta y media. Eso es un negocio muy sencillo, básicamente, que después se ha complicado y se ha entremezclado con intereses enormes, gigantescos, en cuanto a multinacional, en cuanto a empresa multinacional, empresas enormes local, empresas la propia empresa bancaria. ¿Qué es para nuestros oyentes? Y bueno, se están haciendo una serie de cosas raras. Ya hoy mismo he conocido gente nueva que me suelo hacer encuesta por la calle en nivel privado sin que la gente lo sepa. Y bueno, se me quejan de que también les han devuelto la forma, parece ser que es sistemático, devolver recibos que tienen cargo, que tienen sobrecargo, como suelen ser los tributos domiciliados. Y eso huele a que alguien se está metiendo algún dinero extra en el bolsillo, algún empleado o de un cierto nivel, de un cierto grado dentro de la banca, porque es que pasa muy a menudo. Eso es muy raro, que devuelvan semejantes recibos, que de hecho produce un cabreo enorme cuando te vienen devueltos, que te avisa siempre, procura el ayuntamiento avisarte fuera de plazo para que tengas que pagar más. Ya lo que se paga para según qué pensionistas es bastante abusivo, por no decir ya, es del medioevo, de la época medioeva. Pero déjenme decir a nuestros oyentes que la banca, de alguna forma, estaría ligeramente compinchada o profundamente compinchada con la política recaudatoria de las instituciones, o algo así parecido, Joan. Sí, realmente parece que sí, porque de manera tan repetitiva que eso pase, pues es raro. A mí me ha pasado, no sé si a ti también, pero a mí me ha pasado, y varias veces. Pero hace bastante tiempo. Lo que pasa es que si tú cuela, y si tú reclamas, bueno, ellos ya cuentan con que un número importante de personas, por lo incómodo de las reclamaciones, pues va a pasar de reclamar. Y entonces estos son beneficios para ellos. Sí, pero claro. Hay personas que sí, como tú, que hay, como esto al hilo de este programa, Conciencia Activa, que son conscientes de los abusos y que se toman la molestia de reclamar, y esto me parece que no les gusta nada. Pero en esta dirección de nuestros oyentes, ¿tú podrías aconsejarles algún lugar donde se pueden dirigir o qué acciones deben de tomar para protestar, para quejarse, para reclamar en definitiva por los abusos que comete la banca con sus abonados? Sí, completamente. Mira, hay departamentos por ley, y además lo cumplen, lo suelen cumplir. Tienen un departamento de atención al cliente en el que se reciben vía simplemente una carta normal en principio, y si no te hacen caso a los 15 días puedes enviarla ya con acuse de recibo, o sea, certificada con acuse, ya vale, pues ya valdrá, pues no sé, supongo que, bueno, un burofax es lo más serio, que te certifica. El burofax se paga 22 euros, si mal no recuerdo, o algo más, pero el burofax, la carta, el texto de la carta, el texto comprometido de la carta en la que se expresa la denuncia o la queja, va sellado por un funcionario de correos, y el funcionario de correos tiene poder con redundancia, digamos, y consecuencias judiciales. Eso es sellar la carta por dentro, no solamente por fuera. O sea, la etapa siguiente del envío de carta normal, por la vía de correo ordinario que se llama, sería el primer paso, que normalmente suelen responder. Y responden si no está el banco, normalmente en primera instancia va a decir que no hay, porque para eso ellos les hacen las leyes a medida, porque no hay partido político grande que no esté endeudado hasta los forros de las zonas inguinales con ellos, porque es así, que hay que hablar con esa contundencia. Sí, muy explícito, Joan. En definitiva, que tiene, en el sentido práctico, un recorrido eficaz, podríamos decir. Bueno, sí, se podía decir, mira, perdona que te interrumpa, pero para aclarar ya la sal... ¿Cómo lo definirías tú, Joan? Mira, después de tener la respuesta del banco, que tenía que ser en 15 días, un mes, el si no está de acuerdo en pagar lo que te ha costado de más, como en el caso de tributos que tienen recargo, entonces se pasa una denuncia privada por la vía de la moderación, de la mediación, en las oficinas de atención al público de los ayuntamientos, que se llaman atención al ciudadano. Allí hay una parte que es la parte de consumo, reclamación por consumo, como usuario que somos del consumo ciudadano, de los servicios de banca, servicios incluso del Estado, servicios de ayuntamiento, y allí ya se formula la queja directamente y se les pone, digamos, una demanda privada, ¿no?, para llegar a una mediación y a un acuerdo, y entonces se le llama a la banca y tal. Pero primero, antes de ir allí, no se puede nunca a los bancos, porque con eso... Ahí está, la gente, la mayoría de gente, la que tiene suerte sobre todo de trabajar hoy día, no quiere perder tiempo, porque... Deben de entender, perdón, yo a nuestros oyentes, que estos puntos de reclamación están en todas las delegaciones, vamos a decir, de las instituciones municipales, municipales o, sí, sí, o del gobierno, del sí, gobierno autonómico. Sobre todo, sí, sobre todo a partir de un cierto volumen de población. Por ejemplo, en un ayuntamiento, vamos a poner, no sé, San Quintí de Mediona. San Quintí de Mediona debe tener, no sé si 600 o 900 habitantes, no creo que allí lo haya. Seguramente sería la, más bien en partidos judiciales como en Sabadell, Tarrasa, en Granollers seguramente también lo tendrá bien instituido, aquí lo sé perfectamente que está bien instituido, en Tarrasa también, o sea, en Sabadell, en Barcelona por descontado, incluso en la, en las zonas, en las oficinas de distrito también lo hay. Bueno, como pueden comprobar nuestros oyentes, John Serra es un auténtico personaje perfectamente documentado de todas las acciones que deben de hacer todas aquellas personas que se sientan vulnerados sus derechos. Y un punto muy importante que quisiera que tocaras, pasando ya a otro tema y dentro de la banca, que decir, otro asunto, ¿de qué te parece a ti las comisiones bancarias? ¿Son abusivas por depositar nuestro dinero, por el cobro de nuestros recibos, por los cheques, por los cargos, por los abonos, en fin, por todo movimiento que experimentan nuestras cuentas corrientes, nuestros plazos en la banca? ¿Qué te parece a ti el cobro de las comisiones? No, realmente, realmente se hace... ¿Son abusivos? ¿Podrían mejorarse? ¿Hay alguna acción a nivel popular que deberíamos de llevar para rebajar las cuotas y las, se nos antojan y las comisiones excesivas? Pregunto. Mira, Fina, en principio yo diría que esto, antes no había esto, esto es uno de los regalos que viene de la gran Comisión Europea, de ser tan europeo. ¿Sí? Lo digo así con sorna, europeo, acabado en H aspirada. Esas son las ventajas de ser europeo. La señora Merkel, sí, el Banco Central Europeo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, o sea, ventaja, todos los que están compinchados, los hombres del club, ¿cómo lo llaman? De Bilderberg, el Bilderberg, que hay 20 más uno, 20 más Zapatero, que Zapatero llegó allí de la mercureador profesional, allí a la mer los públicos, ¿sabes? Y parece ser que le dejaron estar allí como un niño así un poco rebelde, consentido, ¿sabes? Aquello como, como es hijo nuestro, vamos a, claro, es hijo de Europa también, ¿no? Vamos a consentirlo un poquito que se aparezca por aquí. Pero el club Bilderberg parece ser que está metida doña Sofi, la de Grecia, está la Merkel, supongo, bueno, luego Francia, sí, Inglaterra, una reunión en Sitges, me consta. Sí, Suecia, están metidos todos estos invitados de lujo, los hombres más representativos del capital activo propietarios, ¿no? Sí, sí. Que mueven los hilos de la economía. De la economía mundial, el orden mundial en el aspecto económico. Sí. Y bueno, diles a nuestros oyentes, porque quiero pasar a una tercera cuestión que te quiero preguntar, ¿qué deben de hacer, como te digo, qué acciones deben de hacer, qué podríamos hacer todos en conjunto para rebajar, si es posible, las comisiones que se nos antojan abusivas con el dinero y con las nóminas de los trabajos, con, como te digo, el cobro de los recibos, etcétera, con la confianza que tenemos depositados, en definitiva, con las entidades bancarias? ¿Qué tipo de acciones se pueden hacer? Bueno, después pasaremos a las hipotecas, si quieres entrar a continuación, porque el otro día aquí en Radio RSK hicieron un especial hipotecas y salieron personas que verdaderamente se caía el alma a los pies, les han quitado su piso y encima han quedado muy endeudados. Fue salvaje la presión que ha hecho la banca sobre ellos y las situaciones individuales y personales de los oyentes que, en fin, de los testimonios que pudimos escuchar aquí en Radio RSK, por cierto, una emisora fantástica, la que tengo el placer de hacer una edición de nuestro programa y que bueno, se ocupa mucho de la parte social. Vamos a ver, empezamos en primer lugar por las acciones que deberíamos hacer para rebajar las comisiones y luego entrame de lleno, por favor, en las hipotecas, ¿vale? Vale, de acuerdo. Mira, lo primero, el banco, que sepa la gente que el banco no es una institución de caridad en absoluto. El banco, la maquinaria del banco es fría, cual engranajes engrasados con aceite fresquito, pasados por radiador ventilador. La banca te da el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve. Quiere decir que cuando se presta dinero es porque tú ya tienes, ¿no? Sí, sí. Los fríos balances numéricos que hablaban, sí. Llegan a este extremo, ¿no? Sí, sí, sí. En que cuando te dan es porque te prestan dinero es porque tú tienes y encima a un alto interés, ¿no? Sí, y esto, mira, Fina, para ampliar un poco más la visión de... ¿La obra social de la banca dónde está? Pregunto yo. Bueno, la obra social la han eliminado. Supongo que estos del club de Bilderberg, que se ve que eran unos pobreticos, que no podían llegar al estado faraoniano, que yo preconizo, que no solo solamente preconizo, sino que realmente, como he hecho una prueba antes de grabación, lo he hecho aquí para a ver, esto no sé cómo va a quedar, pero vamos a intentar que se grabe bien. Yo creo que estoy haciendo lo posible grabando directamente del teléfono, por lo tanto, no. ¿Nos acompañarás directamente en el estudio? Sí, algún día, sí, pero vamos a hacer esto, es una prueba en principio. Si sale bien, pues llegarán a oírlo. Pues se ve que lo de la banca es una institución para ganar dinero, ¿no? Y mucho dinero. Quizá yo diría que la banca, tal y como ha afinado hoy día a través de los estudios que han hecho de rendimiento de personal, filtrando al máximo y despidiendo al máximo toda persona que ya estaba más o menos apalancada, que llegaba a los 50, 55 años, se los han pulido a todos y los han dejado los subsidios a cargo del Estado hasta la edad definitiva de la jubilación, de la jubilación, que sería, pues ahora creo que ya el 1 de junio. Precisamente hago un paréntesis aquí para aclarar que esta mañana mismo en Barcelona, cuando estaba buscando la dirección de un amigo que es funcionario también, es un buen amigo mío, que es profesor, además un profesor. Porque bueno, dentro de la economía de un país, a mí me encanta hablar contigo por tus conocimientos, la banca y el funcionariado podríamos considerarlo como una clase social no productiva, es decir, administrativa. Nada. En definitiva, es un cargo. Es una clase productiva, ¿no es así? Es una clase que consume y que, bueno, y que se ha dicho que de cada tres, sí, dos cobran por no hacer nada. Y uno realmente, sí, es decir, incluso un excesivo número. Oh, terrible, ¿no? es terrible. Sí, sí, es terrible. A nivel de calle, yo no sé, no estoy de acuerdo muy en profundidad con este argumento que se oye por nuestras calles y en los centros y en las tertulias, pero tú me dirás si estás de acuerdo, hasta qué punto. Bueno, mira, el Estado se fundó en principio para monopolizar la riqueza de las regiones naturales del mundo. Perdón, en general de Europa. Bueno, en principio conocemos la historia reciente y la antigua de Europa, desde los esenios, desde los antes de los esenios, los de Mesopotamia, que se llamaban acadios, sí, los sumerios, sí, sí, la primera constitución de estado, ciudad estado, que estaban, solían estar amuralladas y casi siempre en promontorios del terreno, que estaba un núcleo de población, sí, con estamento digamos, administrativo, ya eso venía de. Sí, porque entonces hacían los registros incluso en láminas de cerámica. No, en cerámica. No existía ni siquiera la escritura en papiro, lo hacían sobre cerámica con los signos que se llaman acadios o sumerios, que eran, lo hacían con una especie de estilete hecho con caña de bambú, que es muy duro, y iban haciendo unas marcas. Y había básicamente, me parece que eran 11 signos o 12 signos, y según se ponía en el ángulo que se ponía, pues iban poniendo los datos más importantes de los contribuidores al Estado. A partir de ahí fue creciendo. Entonces eran cuatro gatos, dos gatos y medio, y fue creciendo y fueron tomándole gusto. Los romanos lo ampliaron hasta un extremo ya enorme, o sea, hasta tener un gran peso en la economía, en la parte administrativa, tenía unos privilegios enormes. Existía, como todos sabemos, una gran esclavitud. Se puede decir que el 98% de la población eran esclavos, lo demás eran señores. De ahí vienen después las clases nobles, que de ahí directamente heredado de eso. Y posteriormente pegamos un salto al Estado moderno, para no alargarnos demasiado. El Estado moderno se basa en principio en la implantación de una manera de pensar subyugada a un ente superior, que es el Estado, no tiene, en principio no tiene alma, no tiene corazón, no le corre sangre por las venas, sin embargo le corren miles de personas, o algún millón, depende del Estado, algún millón de seres trabajan para el Estado, en algún como España. Es un opresor, es una gran losa, tal y como está instituido, es una gran losa. Solamente la carga tremenda del Estado, si decimos los jubilados, pero jubilados ya pagamos bastante, ¿entiendes? Porque ya tú y yo lo somos jubilados, que el público lo sepa, y claro, estamos pagando, bueno, en el caso especial, hay casos especiales por algún defecto personal o tal, o alguna invalidez, algún accidente, pues eso vamos a descontarlo. Pero bueno, eso es lo que se llama la gran solidaridad que venden los políticos antes de llegar al poder, que dicen van a preocuparse pues de disminuidos y tal. Pero bueno, eso es pecata minuta para un Estado en cuanto a prestación. En definitiva, no tiene corazón. No tiene nada de corazón. O sea, es realmente el político, la ambición de un político sería administrar a los funcionarios del Estado, a controlar, a fiscalizar la obra y trabajo de los funcionarios nominativos del Estado. Y lo que van realmente es a apoderarse del Estado a costa de la libertad a muchos niveles, incluso de pensamiento, y más hoy día con los métodos tan tremendos, tan bien elaborados, a través de la electrónica elaboradísima de los códigos binarios a través de Internet, que se puede obtener cualquier cosa. Ahora mismo estoy grabando esto desde el mismo inalámbrico, a través de un simple micrófono, y bueno, se puede, pues eso, el control del individuo es tremendo. Tenemos nuestro tiempo de tertulia limitado. O sea, en definitiva, les has dicho a estos oyentes que cualquier acción personal debe de dirigirse a los puntos de delegaciones del Ayuntamiento Generalitat, por ejemplo, aquí en Cataluña. Sí, oficinas de cuanto al tema de las quejas. Y luego, sí, ya entra un pelín, porque andamos justos de tiempo, sí, en cuanto a las hipotecas, ¿qué te parece? Estas personas que el otro día aquí en Radio Resaca hubieron varios testimonios que se han quedado sin su vivienda. Bueno, yo no, personalmente no encuentro adjetivación. Y por supuesto, lo que tú nos cuentas como persona que vives en el mundo y enteradísima de todo, yo lo que tú puedes decir a nivel personal, pues no lo asumo, te traigo como invitado. Pero sí que me encanta escucharte, porque realmente las tertulias que he tenido contigo pues han sido muy, muy agradecidas, muy, muy comprendidas y por supuesto muy consensuadas. Por lo tanto, dinos, entra un poquitín en el tema de hipotecas, porque ya tenemos nuestro tiempo limitado de tertulia, Joan. Sí, es un drama enorme, porque la hipoteca del banco se eterniza. Realmente una persona que queda en la ruina nunca más puede levantar la cabeza, nunca más puede levantar la cabeza económicamente ni socialmente, porque eso es una losa tan grande que las personas suelen ir, como no sean de una rebeldía rayana con un león gobernante de todo un área en la selva, bueno, la selva no, en la sabana realmente, los leones de selva ya no existen hoy día, que son casos raros que acaban en la cárcel casi siempre, porque cogen al delegado de turno del banco y lo pega una paliza que se acordará toda su vida, pero el otro también se acuerda, ¿sabes? O sea, lo malo aquí, el drama que hay aquí, es que la hipoteca queda para, o sea, invítame eterna, mamén, como decía el Vaticano a través de sus próceres en España, ¿no? A través de los capellanes. Bueno, me hace recordar un caso que nos llegó, parece que fue por la parte de la herida, donde un señor, bueno, que estaba descontento por un tema de hipotecas o una historia de estas, creo que apaleó o incluso mató a un empleado de banca, y ahí resolvieron varias cosas. ¿Necesita la sociedad mártires o violencias para conseguir pues para efectos que sean normales y actitudes normales y buenísimos en una sociedad? ¿Necesita héroes y necesita mártires? Es terrible pensar, porque dijeron que a partir de ahí pues sí se solucionaron bastantes actitudes de la banca con respecto a hipotecas y préstamos. Ya te digo, fue por la parte de Lérida. Sí, sobre todo al autor de semejante acto, ese ya no tendrá que pagar hipotecas ni créditos nunca más en la vida, probablemente, porque si tenía una edad entre 40 y 50 años... No murió, creo que mató a un empleado de banca. No, pero estará en la cárcel, supongo. Una injusticia. Pero estará en la cárcel, supongo. Con él, que estaban burlando y riendo, entonces él pues actuó directamente y yo creo que lo mató. Pero vamos a ver, que bueno, eso... No, eso... No sé exactamente el caso cómo fue. Claro, yo no sé va tampoco. Por ahí va, que ejerció la violencia. No lo sé. Que gracias a eso se le solucionó el tema, ¿no? Yo lo dudo mucho, ¿eh? La sociedad, esta gente que gobierna, lo tiene tan asumido el poder, porque ellos gobiernan no para administrar y para atenuar los enormes gastos del Estado, la cantidad de comisiones que se llevan de las empresas concesionarias de los servicios de mantenimiento de carreteras, mantenimiento de maquinaria de basura, que hoy día es muy compleja, como ya comentamos algún día en alguna tertulia, que no sé si ha salido al aire, es muy complejo hoy día un camión de basuras hoy día moderno, que es prácticamente casi inodoro su transporte por las carreteras y las calles de las ciudades, y eso vale una fortuna, no sé qué valdrá, pero seguramente valdrá ya los 30 o 35 millones de pesetas, pero cada camión. Un alto en el camino y, con respecto a esto, me parece que unos años atrás se habló que hubo un empresario que hizo una planta piloto, no, me parece que fue en Moncada de Reixac, y se comprometió a recoger las basuras de los ciudadanos gratuitamente, y a partir de esta, la recogida de los... excrementos, elementos, residuos, sí, madera, residuos, sí, sí. Sí. Mediante un imán iba separando lo que era metal, lo que era orgánico, etcétera, y obtenía productos y subproductos, y se comprometió que él, esta planta, pues la tiraba hacia adelante sin cobrar nada, ninguna tasa a los ciudadanos, y el ayuntamiento parece que le negó el permiso ¿Por qué? Quizá porque también el municipio pues obtiene de los ciudadanos las tasas de saneamiento y hombre, claro, tiene sus claro, beneficios, claro. ¿No? Pero este empresario quedó muy decepcionado porque se le negó este permiso, que a los ciudadanos les hubiera ido muy bien, porque este impuesto de recogida de basuras pues hubiera sido excluido de su IBI, ¿no? De la, minuta que extienden. Bueno, mira, para puntualizar y dejar unas columnas, digamos, de que sedimenten y afirmen, ya no mi opinión, sino la generalizada por mucha gente que no tiene voz o no sabe, de muchísimas maneras no sabría expresarse y tal. El Estado se basa, desde hace unos años para acá, el Estado moderno, desde que entraron en marcha las multinacionales hace 25, 30 años, en plan grande, ¿no? Las grandes compañías supranacionales, el Estado se basa solamente en la absoluta monetarización del individuo. O sea, un individuo es un ente productor, ¿eh? Y el Estado tiene una maquinaria enorme que también vale mucho dinero, no se lo meten todo en el bolsillo, ni mucho menos, porque en presupuesto no sé qué será ahora mismo, no me acuerdo, pero son miles de millones de euros que estamos hablando. ¿Un número para el concepto? Sí, no sabría decirte ahora mismo, pero me parece que está, no sé si estaba... ¿Es un ciudadano, es un número y es un sí. productor? Sí, sí, decir, ¿no? es un número productor y claro, tiene una carga muy grande. Entonces, volviendo a lo de las bancas que dan cantidades gigantescas de dinero para los partidos políticos mayoritarios, quien gobiernan el mecanismo legal, quien redactan y aprueban las leyes, esa ley infame de que después de entregarle la casa, el piso, una vivienda, como fuere, el tipo de vivienda que fuera, al banco, encima tiene que seguir pagando, que nunca podrá pagar porque se ha quedado sin casa, porque la casa dejó de pagarla porque no tenía trabajo, ese padre de familia, esa familia entera, los que fueren que colaborar en pagar la hipoteca religiosamente cada mes, se quedan para toda vida en la más absoluta pobreza y encima debiendo una ingente cantidad de dinero, ¿eh? Sobre todo si los engancha, los coge con de 40 y mucho para arriba, pues la gente no, ya nunca más los contrata a nadie, sobre todo si saben su estado, basta que un empresario sepa su estado, una persona con semejante tensión, un hombre así no puede trabajar, una mujer sobre todo, en trabajos de una cierta precisión, ese hombre queda incluso inútil para trabajar. O sea, es una ley, como veis, es criminal, absolutamente criminal, pero también es criminal el hecho, la ignorancia que tenemos en este país desgraciado, que a veces yo le llamo Ez-paña, o sea, Ez-paña, Ez que quiere decir cagajón, cagajón, ¿entiendes? Excremento, bolo digestivo en estado fecal. Pues esta España negra, también tiene una gran ignorancia. La gente no se puede meter en un banco, negociar con el dinero que le deja el banco de todos los demás impositores del banco, menos de la cuenta de él, porque él ha pedido una hipoteca a cargo de un piso, ¿no? Con algún aval más o menos potable que el banco se asegura, y pretender que al año siguiente ese piso que compró, presumiendo con sus amigos, celebrando una gran cena de que había comprado un piso. Ese señor no había comprado nada. No tenía nada y se pensaba que al año siguiente o al cabo de 2 años, cuando tuviera nada más una centeava parte de la hipoteca pagada, se pensaba que iba a venderlo por el doble. Entonces hubo mucha gente que se puso a hacer pinitos de especulador de a pie. Y esa gente, yo no voy a decir ni mucho menos que me alegro, pero esa gente se lo buscó. La castaña que se han pegado se la buscó, porque es mucha de esa gente que compró un par de pisos, uno solo aparte del que tenían habitualmente, avalando con su propia vivienda la compra, esperando poder especular y ganar el doble al año siguiente o al cabo de 3 o 4 años. Aquí entramos ya en un tema de especulación. Sí, pero individual, ya digo que... En las áreas sociales, sí. Pues siempre hay unas consecuencias que asumir. Bien, amigos, sí. Hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Quiero decirles, amigos, que tanto Radio Reseca como su presentadora, en este caso personalmente, Josefina Cebrián, pues no nos hacemos cargo de las interpretaciones, de las afirmaciones de nuestros invitados. Las podemos compartir o no, pero las asumen ellos y vienen a nuestro programa en calidad de invitados. Es un lujo traer a nuestros receptores a Joan Serra, como persona muy documentada que está en el mundo y, para mi entender, un gran humanista, muy bien documentado, como digo, y que, bueno, como digo, es un lujo para nuestro programa. Así pues, hasta la semana que viene, Joan. Un abrazo. Soy antes agradecerle su audiencia y podemos contar contigo a ver en la siguiente semana qué tema nos traes al programa. Estupendo. ¿Te lo estás preparando? ¿De qué nos hablarás? ¿Puedes anticiparnos algo? Bueno, podría ser que habláramos, pues, de... de los tributos, los que se imponen, casi casi, a veces se puede decir casi casi de manera unilateral, un ayuntamiento los impone a las contribuciones, lo que se llamaba antes contribución territorial urbana, que ahora se llama el IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, de forma arbitraria, para subirse unos sueldos fantasmagóricos y totalmente insoportables a la corta, y se reúnen los cuatro, exacto, una cosa así. Y Joan, te despido hasta la semana siguiente. Estupendo. Pues muchas gracias y hasta la semana siguiente. Un abrazo, Fina. Encantado. Adiós. Hasta luego, adiós. Bien, amigos, hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Pues bien, amigos, aquí hemos terminado nuestra tertulia a día de hoy. Para que vean ustedes, como nos ha explicado Joan Serra en esta mini tertulia, el tema de la banca, cómo va, los abusos, las hipotecas, todo, todo cuanto nos pasa en nuestras relaciones con nuestras entidades bancarias. No se fíen ustedes ni un pelo de ellos, son predadores. Bien, amigos, y ahora continuamos con la música antes de pasar a nuestro siguiente espacio de Esencia para una mente activa, análisis al hilo del refrán. Pero antes nos sorprenderá Wilson Pickett, a muchos de ustedes que nunca lo hayan oído, sobre todo a gente muy muy joven, con aquella mítica canción Tierra de las Mil Danzas. Pitu ya la tiene a punto, adelante con ella. One, two, three. De las mil danzas, de las mil formas, de los mil bailes, de todos los miles que quieran ustedes. Wilson Pickett. Bien, amigos, y ahora ya entramos en nuestro espacio para una mente activa. Análisis al hilo del refrán. Hoy les proponemos un refrán sobre la generosidad. Y dice así: no hay don don sin din din. Es decir, que nos gusta que nos den. Pero, ¿y nosotros? ¿Nos gusta dar a los demás? ¿Extender nuestra mano? ¿Qué piensan ustedes, amigos oyentes? Los corazones generosos dan, ofrecen. Pero se me antoja que una cosa es dar y otra es soltar. Somos muchos, muchos quienes decimos que damos y quizá no somos muchos, no somos tantos, quienes a la hora de la verdad soltamos. acerca de este refrán sobre la generosidad, se me antoja, se me ocurre decir que se ha recogido el banco de alimentos 14.000 toneladas, multipliquen por 1.000 en kilos de alimentos para las personas que viven en la necesidad. Díganme ustedes si España no es un país solidario. Hay tanto don don como din din. Bien, amigos, antes de pasar al espacio de la música de tu vida, continuamos con otro tema musical. No sé lo que nos propone ahora nuestro técnico. Quizá nos dé una sorpresa. Después, al final de la canción, les diré si me ha gustado. Lo dejo a su libre criterio. Ella conoce mis gustos musicales. Oyentes, comentamos con nuestro técnico, pues cada vez nos conocemos un poco más y sintonizamos mejor, sincronizamos. En efecto, pues ha puesto un tema que me gusta mucho, de Arthur Conley, Funkin Street, la calle del funky. Él estaba bailando y yo les confieso que también. ¿Les ha gustado? ¿Les ha parecido hermosa? Cuéntenmelo. Recuerden nuestro correo electrónico, joanicina@gmx.com. Y ahora, amigos, pasamos al espacio de la canción de tu vida. Una oyente nuestra de las Corts, doña María Jornet, le gustaría escuchar una canción ya legendaria también de la mítica y desaparecida Gloria Lasso, aquella luna de miel, luna para los enamorados, para amar, para sorprenderse con ella, para la noche, para los amantes, para los juegos de dos, para todo lo que ustedes quieran y mucho más en sí da el tema. Nuestro técnico, veloz cual el rayo, ya la tiene a punto. Gloria Lasso. Oh, que el tiempo es la brisa que dice a tu alma, ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel. Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche, nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien. Y a siempre unidos y a siempre mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma, ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel, luna de miel, luna de miel. Luna, luna de miel, dulce, amorosa, romántica, elegíaca, hasta si quieren salvaje. Bien, amigos, después de esta hermosa luna de miel que nos proponía Gloria Lasso, entramos en el espacio de consejos para la salud y la belleza. Un corazón cansado y fatigado necesita potasio, y una de las mejores formas rápida, sencilla, para conseguirlo es preparar en un vaso de agua una cucharadita de miel y un chorro de vinagre de manzana. Para las señoras que usamos corrientemente medias y queremos que nos duren mucho más de lo que duran, basta con colocarlas en una bolsa de plástico antes de su estreno, estiradas y retorcidas, y colocadas, como digo, dentro del congelador aproximadamente 24 horas. Y sí, en efecto, duran mucho, muchísimo más. Verán ustedes que suelen ser una ruina con las carreras y los rotitos, aunque ahora esté muy de moda los deshilachados, los agujeros y las carreras. Son como una expresión de arte brutal, salvaje, pero así lo definen, como arte. Pero a mí no me gustan. Ahora les proponemos algo tan cómodo, tan económico y tan sencillo y tan efectivo como la risoterapia. Cuando cualquier órgano de nuestro cuerpo acusa dolor, la sabiduría ancestral china nos propone una sonrisa. Es decir, si nuestra cabeza nos duele, hemos de relajarnos, concentrarnos y visualizar nuestra cabeza con una sonrisa. Si la afección la tenemos en el corazón, imaginemos un corazón sonriente. Si tenemos un ataque de ciática, pues nuestras piernas están llenas de bocas con amplias sonrisas. La curación de la sonrisa. Esto es un método efectivo, según, como digo, la filosofía y la medicina china. Practiquen la risoterapia. Bien, amigos, estamos llegando a la recta final de nuestro programa de hoy y ahora continuamos con un tema musical. Hey, hey. All right. I'm gonna be your man. Hey, come on. Bien, amigos, Spencer Davy Group. Nuestro técnico ha demostrado tener un extraordinario y buen gusto, aunque ustedes no lo crean. Ahora pasamos directamente ya a la recta final, finalísima. Ahora sí, de verdad, hemos terminado. Pero antes les propongo un pequeño poema dedicado también a doña María Jornet, una fiel escuchante de este programa que nos sigue todas las semanas, los viernes a las 8:30 en Consciencia Activa y también algunos lunes a las 9:30 por razones de programación. Se llama Libre Libertad y está dedicado a una flor, a una íntima amiga de ella que también nos escucha y se llama Margarita. La naturaleza divina, que es el rostro del Creador, hizo una flor, Margarita, y el hombre la necesita cuando duda de su amor. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Sí o no? Una vez que ha satisfecho la humana curiosidad, esta humilde florecilla que perdió su libertad se ha inclinado al deshojar su amarilla cabecita y ya sin vida y mortecina piensa al agonizar. Hace algún tiempo atrás, espontánea en el camino, nací. Oh, libertad, y junto a mí un peregrino torció su paso al andar para evitarme pisar. Por capricho un corazón mi destino decidió. Cuando apenas mi rocío lo secó un rayo de sol, una mano sediciosa, atrapada por curiosa, de la tierra me apartó. Arrojada en la vereda ya se moría la flor, que lentamente expiraba y escrito dejó en el aire unos cuantos pensamientos, pero el aire los borró. Dos gotas de rocío y que el sol no las secó, solo Dios y yo las vimos, y Dios solamente y yo, con cuidado recogimos sus pensamientos de amor. Así decía uno de ellos, ¿quién le dio autorización al hombre y su perversión, o al mejor de los nacidos, para destruir aquello, ni por grande o por pequeño, que no hizo y no creó? El gran pecado del hombre siempre es por falta de amor. Y esta pequeñita historia que mi mente se inventó le suplica a la memoria que mantenga su recuerdo y que brote la intención. Dentro de los estados todos que el hombre ha de disfrutar, dentro de los momentos todos para vivir y soñar, siempre surgen victoriosos dones de justicia y paz. Estos cielos milagrosos, llenos de amor y verdad, jamás, jamás serían dichosos sin la divina presencia de la diosa libertad. Amigos, este poema hablaba de libertad, dedicado a una flor, a Margarita, despojada de sus blancos pétalos, una flor sencilla, humilde, que crece a los márgenes de los caminos y que muchas personas consultan, bueno, de esa manera, si su amor la quiere, si no la quiere, pero esto es, son amigos de la superstición. Ustedes, amigos, son supersticiosos. Prefiero que no las corten, que las cuenten y las dejen así, sin apartarlas de la tierra. Hasta aquí, amigos, nuestra edición de hoy, ya la número 12. Desde Radio RSK, buenas noches, Cataluña. Les habló, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Un beso. Sean todo lo felices que puedan. Y les espero, como siempre, hasta el próximo viernes, aquí, en Consciencia Activa, a las 8:30 de la tarde. Adiós.